Bueno, pues comenzamos la emisión en directo del segundo programa de la... Bueno, perdón, del primer programa de la segunda temporada de este podcast Hablando Sin Parar, con un pequeño experimento, ya que lo estamos emitiendo en vivo a través de Ustream y a la vez pues manteniendo un chat en el IRC hispano, en el que por supuesto estáis todos invitados a entrar, comentar conmigo todo lo que se vaya hablando en esta emisión, en este primer programa de la segunda temporada, volviendo después del verano en esta última semana, ya casi apurando el agosto todo lo que se puede y más, apurando este verano, y que volvemos con muchas energías, muchas ganas de hablar de nuevo sin parar de un montón de cosas. Espero que la retransmisión se oiga bien y, por supuesto, os recuerdo que, a pesar de estar todo en directo, después sí que se está todo grabando y habrá una postproducción, con lo cual pues ya pondré musiquita y pondré varias cosas más para que lo tengáis todo, por supuesto, disponible en nuestro canal de iTunes y en hablandosinparar.wordpress.com. Yo soy Roberto, hoy es día 28, sábado, las 4 en punto de la tarde, emitimos en directo y comienza Hablando Sin Parar. Bueno, pues el programa de hoy básicamente va dirigido a los internautas, y es que al fin y al cabo, pues todos estamos un poquito pues enganchados a internet, a la red, a las redes sociales, nunca mejor dicho, porque por eso estamos aquí emitiendo en directo, y pues bueno, al fin y al cabo, pues en mayor o menor medida, todos ya comenzamos a empezar a depender de internet. Yo hace poco en nuestra página de Facebook, si buscáis Hablando Sin Parar en Facebook, ahí la tendréis disponible, hice una pequeña pregunta, ya que, pues bueno, siempre me encanta conocer vuestras opiniones y, en cierto modo, aunque yo esté hablando micrófono, siempre tengo la impresión de estar hablando pues, con vosotros, con los oyentes de este podcast. En esta ocasión, pues preguntaba nada más que eso, que qué grado de adicción a internet, qué grado de enganchados somos a lo que es los ordenadores, pues la red, incluso los cacharros, los gadgets, etcétera. Creo que casi todos comentasteis que, pues bueno, estabais enganchadísimos, que mirabais vuestro perfil de Facebook hasta cuando estáis fuera de casa con el móvil, porque ahora casi todos ya disponemos de móviles que son capaces pues, de entrar en internet en cualquier momento y lugar, con lo cual, pues bueno, siempre estamos ahí enganchados a nuestros contactos. Quería comentar, porque además, haciendo un guiño a todos los que habéis comentado y siempre estáis colaborando con este podcast, pues comentar un poco vuestras respuestas en la página de Facebook y pues un poquito hablar de este tema. Y por supuesto, todo lo que vayáis comentando en el chat, que os recuerdo que lo tenéis en el IRC hispano, que simplemente tenéis que seguir el enlace que he puesto en hablandosinparar.wordpress.com para poder entrar sin tener que descargaros nada, sin tener que meter ninguna clave, simplemente entrar y hablar, y así pues podemos comentar un poquito todo lo que, pues todas las opiniones que la gente ha ido lanzando en Facebook. Yo, bueno, más o menos planteé unas opciones, porque siempre hay que plantear alguna, sobre el nivel de adicción que tenemos a internet. El primero, que era, como digo, la que más gente ha votado, era que estabais casi enganchadísimos, o sea, que no podíais pasar pues mucho tiempo sin consultar vuestras redes sociales, etcétera. Luego la segunda opción era que pues simplemente navegas en casa, porque realmente hay mucha gente que pues en el trabajo o en la universidad pues no puede estar pendiente y bueno, pues tiene otras preocupaciones que estar constantemente metido en internet. La tercera opción era que navegaba desde el trabajo y en casa pues leía los correos y nada más. Esto es casi se puede decir que muy común, porque al fin y al cabo, pues lo que comentaba antes, en el trabajo no tienes tiempo, y luego ya cuando llegas a casa, pues como que no te apetece andar pues pegado a un ordenador, te apetece pues leer, ver la tele, salir por ahí, hacer otras cosas y no te da tiempo de estar ahí. Incluso seguro que conocéis casos de personas a las que tú le mandas un correo electrónico pensando que te va a contestar rápido, y es que esa persona tal vez tarde semanas en contestar porque simplemente pues no suele mirar su correo electrónico. La cuarta opción era que de vez en cuando pues leíamos el correo electrónico, también un poquito en relación a lo que os comentaba antes. Y es que hay gente que, aunque nos parezca que no, puede que tenga perfil en Facebook, puede que tenga incluso Twitter, que pues bueno, tenga sus correos electrónicos y tal, pero que no está metida en, pues, en el meollo y en el cuestión de pues estar todo el rato pendiente a lo que se está publicando, o al menos tener un mínimo de constancia, ¿no? La quinta era que, bueno, tengo perfil en Facebook pues porque me lo hizo un amigo. Y es que hay un montón de personas, y ya no estoy hablando de gente mayor, sino gente pues de 20 y pico años, incluso pues más jóvenes, que parece que todo el mundo siempre se le llena la boca de decir que no, es que esto es cosa de jóvenes, esto de los ordenadores, de internet, de las redes sociales, solo se meten los críos y tal. Pues no, señor, yo realmente no estoy de acuerdo, porque de hecho hay un montón de chavales pues que solo conocen internet por esto del emule, por esto del chat, por esto del Messenger, y bueno, realmente es un poco desolador que haya tantos chavales que todavía pues no conozcan las posibilidades que tiene internet y solo se queden pues en esa puerta de entrada, ¿no? Puede que sea problema de la educación, de los propios padres que no han estado metidos en internet, como pues no tienen esa educación de informática, ¿no? De la red de redes necesaria como para trasladarla a los niños, o no sé, o simplemente pues que bueno, pues que la gente, la ESO que ha hecho mucho daño. En fin, en cualquier caso, pues sí que es cierto que es una pena porque internet cada vez está más en nuestras vidas y nosotros, como digo, la mayoría de la gente poco a poco se va enganchando a este maravilloso mundo de la red, y quien no tiene un perfil en cualquier red social. En el anterior programa lo dedicamos a Facebook y además fue uno de los que más interés causó, con lo cual, pues bueno, ya me imagino que somos muchos los que estamos por aquí. Os tengo que reconocer una cosa: la emisión en directo de un programa que no tiene guión es muy complicada cuando estás solo una persona, porque me encantaría estar con vosotros en el chat, me encantaría comentar las cosas que me estáis diciendo por Twitter, por Facebook, etcétera. Pero bueno, más o menos vamos a intentar hacer las cosas de una manera, porque ya sabéis que este podcast es un poquito a la que salta, ¿no? Un poquito pues hablar sin parar de un montón de temas y un montón de historias que espero que alguna de ellas os pueda divertir, entretener o, bueno, informar de algo. Con lo cual, pues bueno, veo que hay un montón de gente ya en el chat, así que, bueno, os mando un saludo a Abel 10, a CJ Navas, a Fran Cholaf, a Fran Libre, a Nigo Sendino, a Sanipox, a Templiar Cigaurre. Un saludo a los que estéis en el chat. Y un saludo a todos los que estáis por Twitter también, por supuesto, porque un programa basado y con el tema principal de la adicción a internet y a la tecnología, por supuesto teníamos que estar enganchados a internet. Con lo cual, pues bueno, hay una cosa que sí que os quería comentar. No solo hay un montón de gente que está enganchada a internet, y cuando digo enganchado no hablo de tema negativo, por supuesto la adicción a internet comentado desde un punto positivo. Porque no entiendo yo cómo puede haber un punto negativo en estar enganchado a la red. Podríamos pensar en el ejemplo de estos japoneses, ¿no? Que todo el mundo conocemos esas historias que parecen incluso que son como leyendas urbanas del típico japonés que no sale de casa, que sus padres le meten la comida por debajo de la puerta, y bueno, pues es un poco esa visión que tenemos de muchas, o digamos de una gran parte de la sociedad japonesa que está imbuida, ¿no?, en su pantalla de ordenador y que no tienen otra vida social que esa. Pero bueno, yo creo que realmente las cosas no van por ahí, y la adicción a internet pues es, bueno, una manera de decir que cada vez nos gusta más lo que se mueve en la red. Pues bueno, no solo quería hablaros de eso, sino que también me encantaría comentaros la adicción que tenemos mucha gente, de ahí me incluyo, a los cacharros, a la tecnología. Bueno, cacharreros, os puedo recomendar un podcast, el podcast de Serantes, que ahí hablan de un montón de cacharrería, de un montón de móviles, de un montón de gadget, de un montón de historias relacionadas pues con esos pequeños aparatitos que son cada vez pues más avanzados, más tecnológicos, que nos permiten hacer un montón de cosas, que bueno, cada vez son más caros, es lo malo que tiene, pero que inevitablemente a la gente que pues nos gusta la tecnología, pues bueno, sentimos esa picazón cuando hay algo nuevo, cuando vamos por un escaparate en una de las tiendas favoritas que tengamos para mirar este tipo de cacharrería, y que bueno, siempre tenemos como ese impulso de comprarnos lo último, pues oye, es inevitable, nos gusta, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el problema? Que cuesta mucho dinero, y cada vez la gente, pues estando la vida como está, tenemos menos caja para poder destinar a este vicio tan caro. Yo me acuerdo cuando era crío que pues mi padre fumaba y yo le decía, joder, pero ¿cuánto dinero te estás gastando en fumar? Fíjate tú, si cogieras todos los paquetes de tabaco, los metieras en un camión, ¿cuántos camiones harías y cuánto dinero supondría? Bueno, pues me hace gracia porque, bueno, no sé si alguno os enteréis más o menos en mi pellejo, si os digo que yo ahora cojo, miro pues las cosas que tengo por casa, las cosas que tengo por mi habitación, e incluso os diría las cosas que llevo en la mochila habitualmente, y es bastante dinero lo que llevamos encima y lo que tenemos a nuestro alrededor que tiene un enchufe para conectar, o batería, Por supuesto. Es curioso cómo, por ejemplo, el mundo de Apple, todos o casi todos conocemos esa erótica tecnológica que tiene Apple, y cómo a cada cosa que sacan, inevitablemente lo venden. Lo venden y ya no solo lo venden, sino que aunque no lo compres, te sientes en cierto modo atraído y alucinado. Luego ya le puedes dar mil vueltas de decir, pues oye, mira, a mí, por ejemplo, el iPad, pues en su momento flipé, pero luego ya me di cuenta que no era para mí tal. Pero da igual, ya flipas, porque te gusta, porque eres cacharrero, eres tecnológico, tecnófito, como lo queramos decir, y al fin y al cabo tenemos pues ese grado de adicción y que luego ya, pues oye, si puedes gastártelo en comprar, gastarte el dinero en comprártelo, pues oye, bienvenido sea, pero la verdad es que yo no sé vosotros qué opináis, pero cada vez hay menos dinero en la caja, como he dicho antes. Pero bueno, es interesante cómo estas cosas pues nos empujan a un cambio de hábito social en general, cómo Internet y la tecnología en general se ha metido en nuestras vidas, porque sobre todo pues la gente que tengáis ciertos años, pues seguro que habéis conocido la televisión en blanco y negro, habéis conocido los simplemente dos canales de televisión, ahora tenemos tropecientos mil canales de televisión, eso sí, que no echan nada bueno en ninguno, es curioso. El otro día, no sé qué, en la TDT me enteré de una noticia y es que salían, pues bueno, salían nuevos canales y tal, y yo, bueno, sí, pues bueno, me interesa, voy a ver qué ponen. Bueno, pues creo que era el canal Nitro, que ahora no recuerdo exactamente de quién depende, pero no sé si es de Antena 3, no sé realmente de quién depende. Seguro que vosotros lo sabéis, me lo podéis comentar, por supuesto, y lo digo, ¿no? Pero el caso es que, digo, pues bueno, es un canal orientado a poner series, a poner pues cosas de acción, más orientado al público masculino, etcétera, un poquito como en parecido al canal Cosmopolitan, que va más orientado al sector femenino, pues bueno, Nitro al masculino, por decirlo así claramente, y nos entendamos todos. Pues bueno, no deja de ser curioso cómo lo primero que vi fue un expediente de los viejos de la serie Expediente X. Y bueno, vale, a mí me encantaba Expediente X, pero joder, hostia, tienes la posibilidad de tener 50 canales para poner cosas nuevas, no refritos. Porque, vale, está bien y te hace gracia porque son series pues que nos gustan. También echan películas, echan incluso programas antiguos. Y bueno, pues está más o menos bien, pero joder, un poquito de imaginación, que estamos en el siglo XXI, que hay muchísima, muchísima gente haciendo cosas increíbles por internet como para estar, pues bueno, únicamente atados al pasado que triunfó de una manera u de otra y que queremos exprimir la vaca al máximo, un poquito pues lo que ocurre en Antena 3 con los Simpson, que no deja de ser increíble, y a pesar de que los Simpson es una de las mejores series que se ha emitido en la historia de la televisión, a que, pues como digo, pues tenga la posibilidad Antena 3 de tener no solo su canal de siempre, sino que ahora la Neox y Nova, y que al menos en la Neox también te vuelvan a repetir los programas de toda la vida de los Simpson. Que hombre, vale, te ríes, pero hostias, un poquito, ¿no? Un poquito de vidilla. En fin, bueno, espero que, bueno, estáis comentando un montón de cosas, ojalá pudiera seguiros todos, pero, madre mía, lo que está costando seguir todo, ¿eh? O sea, sinceramente, esto del multitasking realmente no está hecho para mí. Así que, bueno, como soy un poco monotarea, ya me perdonaréis que no meta muchos mensajes por el chat, ni por Twitter y Facebook, pero bueno, yo sigo contando cosas que si no me pierdo, y como soy muy dado a perder el hilo, pues me voy a intentar centrar. En cualquier caso, cada vez empezábamos diciendo que teníamos más adicción a internet. Hablando de eso, y ya que estamos también emitiendo y hablando por el IRC hispano, yo no sé si os acordaréis de cómo comenzó todo esto de los chats y de engancharnos a internet, porque me gustaría hacer que hiciéramos todos una retrospectiva de nuestras primeras sensaciones de por qué comenzamos a sacarle o decir, hostia, esto de internet, ¿qué es? Me gusta y quiero meterme en ello, quiero contratar una tarifa, quiero tener en casa, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo al principio, me tenía que ir a la universidad porque allí era donde tenía internet. En casa no tenía internet y pues me tenía que un poco aguantar. Obviamente tampoco había tantos servicios como hay ahora, pues como redes sociales, etcétera, que son lo que más tráfico va y viene en internet, pero sí que, bueno, siempre tenías cosillas. Y una de las primeras historias que me atrajeron de internet era la de compartir, conocer y charlar con gente de un montón de sitios, por ejemplo con el chat de IRC Hispano. No deja de ser curioso cómo en el año 2010 hemos vuelto al IRC Hispano para, pues, intercambiar, charlar, un poquito, pues, estar con vosotros, como estábamos hace, pues, más de 15 años, o 14 años, no sé. Es un poco curioso. En cualquier caso, seguro que todos tenemos unas historias. Yo me acuerdo que la primera cuenta de correo que me creé fue en terra.es, ya ni me acuerdo cómo era, ya no recuerdo nada, y que lo primero que hice fue, a la semana y media, crearme un Hotmail. ¿Por qué? Pues básicamente por el Messenger, porque todo el mundo tenía Messenger. Y bueno, realmente sigue, aunque ya menos, con esto de Facebook, menos, porque ahora es muy gracioso. Ahora, antes los chavales ligábamos diciendo, oye, a la chica, ¿no? O la chica al chico, que no tiene nada que ver, ¿no? Oye, ¿me das tu teléfono? Luego ya pasó, oye, ¿me das tu móvil? Luego ya pasó a, oye, ¿me das tu Messenger? Y ahora ya, lo último que oía unos chavales en el autobús, oye, ¿me das tu Facebook? Deja de ser curioso, ¿no? O sea, ¿cómo avanzan las cosas? Bueno, pues a mí me enganchó un poco el IRC. Y yo recuerdo todas las noches pelearme con mi hermano para meterme en los canales de ciclismo, en los canales de, bueno, los que habitualmente andaba. Y bueno, conocías gente, te enfadabas, tenías broncas. Luego llegaron los foros. Yo recuerdo la explosión de los foros, cómo había foros gigantescos, que ya quedan muy poquitos. Y era una fuente de información brutal. Claro, antes los blogs, pues, no estaban tan en boga, apenas existían blogs. Realmente era muy curioso ver toda la evolución. Solo había portales de internet, webs, casi se puede decir estáticas, que había muy poquito movimiento, y la gente explotaba todo en el IRC y en los foros. Yo recuerdo vivir auténticas guerras dentro de foros de miles y miles de usuarios, en los que cierta parte del foro se rebelaba contra otros, contra los administradores, había, pero bueno, unos piques brutales. Poco a poco ya se fue como redistribuyendo toda esa gente a las redes sociales, a las diferentes maneras de comunicarnos, que pues han ido avanzando a lo que tenemos hoy, que ahora ya prácticamente tenemos redes sociales específicas, ya no generales, como son, por ejemplo, Facebook, Twenty, podríamos decir Twitter, porque en Twitter podemos decir absolutamente de todo, no es algo específico que solo hablemos de algo, hablamos de lo que queramos, igual que, como digo, en Facebook e incluso en YouTube, que al fin y al cabo es una red social de vídeos, pero que ponemos vídeos de cualquier cosa. Ahora ya no, ahora ya incluso hay redes sociales específicas de televisión, como es Miso, en gomiso.com. También tenemos incluso redes sociales de geolocalización, como es, por ejemplo, Foursquare, que también no deja de ser algo muy curioso compartir tu localización. Esto le ha venido muy bien, por supuesto, a las empresas, porque es una nueva manera de explotar publicitariamente la marca. Y un montón de redes que seguro que se me escapan, pero obviamente, como digo, ya internet es algo tan grande y tan global que se ha tenido incluso que ir de lo general a lo específico, a lo más concreto, pues para tener un poquito de salida, porque obviamente contra Facebook es muy difícil luchar, y aunque hay redes sociales que poco a poco quieren intentar nacer, como Google, no sé si habéis oído noticias de que Google quiere meterse en el tema de las redes sociales y tal, pues bueno, Google últimamente le están saliendo las historias un poco ranas, ya sabréis, Google Wave, este servicio un poco raro que no tenía mucho sentido para muchos, pero que generó un hype escandaloso en internet y todo el mundo queríamos estar ahí, bueno, no sé exactamente para qué, al final directamente Google lo borra, lo elimina. Luego llegó el Google Booth, que era una manera como un poco basado en Twitter, de comunicarse. Bueno, poco a poco a Google yo siempre lo he dicho, al final van a comprar Mercadona. O sea, Google es que se van a dedicar a comprar tiendas de zapatos de barrio, es que al final van a vender de todo. Es increíble. Y bueno, veremos a ver lo que hace Google. Veremos si al final montan otra red social. Ya veo que por aquí en el chat estáis comentando que Google ha fracasado en un montón de cosas, pues sí, realmente Google hace muchas cosas bien, pero hay otras que no lo hacen mal. Y de Google, y ya que hablamos de internet, pues no nos podemos olvidar, y es que al fin y al cabo los buscadores se cargaron a los directorios, y es que antes todo se movía, igual que las web antes eran, digamos, portales tipo Yahoo, para entendernos, o lo que era Terra. Pues lo mismo ocurría con los buscadores y los directorios. Antes, para buscar algo, tenías que acudir a grandes directorios en los que estaban las páginas web incluidas, todo ello dividido en, digamos, categorías. Pues si tú querías encontrar una página web o información sobre cine, pues tenías que irte al directorio adecuado, navegar por, bueno, un poco lento, y seguramente nunca encontrábamos lo que queríamos encontrar, nunca mejor dicho. Ahora directamente Sabemos que ponemos una palabra y Google en menos de un segundo ya nos sacan millones de resultados. Bueno, pues Google ha sido también, hay que reconocérselo, uno de los que han revolucionado nuestro entorno y nos han hecho más dependientes de Internet, ya que, claro, nos ofrecen información instantánea de absolutamente todo. Hay mucha gente que siempre le gusta el tema conspiranoico, que ve todo eso como algo que nos está controlando un poco, que nos roban la información, que Google, digamos que se quiere meter en nuestros propios pantalones. Realmente sí que es cierto, y es un poco inevitable, pero claro, a la gente, al usuario normal, lo que le importa es que ofrezcan un servicio bueno, como Gmail, como el propio buscador, y que al fin y al cabo es lo que nos ha hecho darnos cuenta de que ahora, cuando tú quieres buscar, por ejemplo, información de, yo qué sé, de la República Checa, pues en vez de coger la enciclopedia, que seguro que todos tenemos alguna por casa, pues directamente nos vamos a Google, tecleamos y pumba. En un segundo tenemos toda la información sobre la República Checa, etcétera, etcétera, incluso opiniones de usuarios, en blogs, en foros, etcétera. Bueno, es curioso, como digo, cómo se nos ha ido adentrando Internet en nuestras vidas, asimilándola como algo totalmente normal. Y bueno, me ha venido a la cabeza, hace poquito escuché una noticia, seguro que todos conocéis al anteriormente conocido como Prince, ese artista, cantante, hombre pequeño, asquerosillo y que, bueno, hace alguna buena canción como Purple Rain, me parece que se llamaba, esa es chula, pero la verdad es que no soy muy gran, un gran conocedor de la música de Prince, pero me hace gracia porque hace bien poquito hizo unas declaraciones brutales sobre Internet, dijo que directamente había que cerrar Internet. Creo que además Elton John también dijo algo parecido con todo esto de las descargas de música y tal. Dijo como que, bueno, que lo mejor era cerrar Internet. Pues muy bien. Y me encanta el desconocimiento de estos artistas, ¿no? Porque al fin y al cabo, Internet no es un chat, no es una página, no es un buscador. Es que ahora mismo tenemos telefonía por IP, tenemos servicios telemáticos, ya no solo a nivel empresarial, sino a nivel estatal. Tenemos servicios de comunicación que se basan en la red, que yo creo que ahora mismo sin ellos el mundo como lo conocemos se colapsaría. Y bueno, me hace gracia, ¿no? Como gente que abre la boca y todo el mundo lo escucha puede decir semejantes tonterías. Pero bueno, supongo que es lo bueno, ¿no? De ser famoso, que dices algo y se arma la de Dios. Como lo de Calamaro con Twitter. Twitter, por supuesto, es una de las redes sociales con mayor capacidad de viralidad instantánea del momento. Y es que cualquier cosa que se publica en Twitter, pues, bueno, yo creo que como alguien la retuitee o la diga con repercusión y seguidores, es que se forma una bola, pues como si tiraras una pelotita desde el pico de una montaña nevada y, bueno, va bajando y se va armando una avalancha, ¿no?, de nieve. Pues es lo mismo. Andrés Calamaro, el cantante argentino, pues era muy activo en Twitter, era muy activo en las redes sociales, y para el que no conozca lo que dijo, pues básicamente dijo que se iba de Twitter porque algo así como que era la gente que lo seguía eran subnormales, como que era todo unos ególatras, bueno, básicamente que eran gilipollas, ¿no? Para resumirlo todo en una palabra. Pues no deja de ser curioso, ¿no?, el efecto contrario y negativo que ha conseguido hacia su persona. Me gustaría ver cuando vaya a sacar un nuevo disco, cuando vaya a hacer alguna historia, incluso cuando vaya a algún concierto o vaya a hacer alguna historia en televisión, no sé, a ver qué repercusión tiene toda la que se ha montado, porque obviamente no es lo mismo que yo diga que Twitter pues es para gilipollas, que me pueden escuchar cuatro gatos, que lo digan Andrés Calamaro con tropecientos mil seguidores. Pues obviamente se hicieron eco televisiones, se hicieron eco revistas, periódicos, por supuesto medios online, los propios tuiteros que se sintieron muy ofendidos y que, bueno, al final ya sabéis cómo acaba derivando esto en mala prensa y sobre todo una ola de cachondeo y de quemadas brutales hacia Calamaro, que no sé yo hasta qué punto el bueno de Andrés pues estará en conocimiento de lo que ha provocado. Ya veremos a ver, porque además es interesante las corrientes tanto positivas como negativas que se crean para una persona o para una marca, para una empresa, esto es importante a nivel empresarial, pues respecto a un comentario en Twitter o alguna mala prensa en Facebook. Hay muchos, digamos, muchas empresas que sí que se están dando cuenta y que están intentando apostar por tener pues buena imagen de marca, ¿no?, en internet. Hay otras que no, y así les va también, porque a la larga todo el mundo, como decimos, acaba estando en internet. Y como digo, pues bueno, llevamos ya un montón de rato hablando, madre mía. Yo no sé cómo lo estáis llevando, pero yo necesito un poquito de agua. Y por ello, aunque vosotros seguramente no lo oigáis, voy a poner música. Voy a poner una canción y así voy a hablar un ratito con vosotros. Porque luego lo edito, lo corto con el GarageBand, meto la música y aquí, señores, no ha pasado nada. Así que automáticamente ponemos la canción y ahora es como si hubiera cortado y me pongo a hablar con vosotros en el chat. Bueno, pues volvemos después de esta pausa para beber agua y escuchar esta impresionante canción que, como ya sabéis, más tarde pondré el disco y el cantante en la entrada del blog. Así que, pues vamos a volver con uno de los temas muy interesantes que en el chat Francho-Love nos ha propuesto cómo proteger y o enseñar a los más pequeños a usar internet. Es un tema muy interesante porque una de las razones, como he comentado, pues que los chavales se quedan un poquito en las puertas de la red, como son el Messenger, bajar cosas, porque se piensan que todo es jauja y todo como está en internet se puede bajar gratuitamente, pues es importante que los padres pues un poco estén pendientes de ello y que pues bueno, sepan un poquito transmitir los valores buenos y la, digamos, la forma correcta de utilizar todos los grandes recursos que nos ofrece Internet. Bueno, es muy importante sobre todo que, igual que como siempre se ha comentado con la televisión, pues que los padres estén bien pendientes a lo que es estar con los niños cuando se encuentren delante de la pantalla del ordenador, porque seguro que todos hemos escuchado la típica expresión de es que mi chico con 2 años ya me sale informático y ya sabe más que yo. Bueno, pues realmente no. A ver, obviamente los chavales nacen aprendidos y nos dan mil vueltas en lo que es a la tecnología, pero claro, si no estamos nosotros un poquito pendientes a lo que están haciendo, pues seguramente tengan algún problema que otro. Bueno, yo soy, hoy he sido siempre partidario del error, o sea, del caerte, golpearte y aprender que si te has caído será por algo. Pero que siempre está muy bien que los padres, la gente que tengáis críos o que pensáis ya tenerlos, pues que sí que estéis un poquito delante y enseñarles que bueno, pues que por supuesto que se pueden bajar un montón de cosas por internet, pero que no todo es así, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, como por ejemplo encontrar mucha información para los estudios, para el ocio, para incluso, pues yo que sé, conocer gente. Obviamente con todo esto que se está oyendo en las redes sociales, ay, que son más malos, que nos matan a los niños, que violadores, que tal. Bueno, realmente no es para tanto. O sea, yo creo que el 99% de la gente que estaban metida en redes sociales no están pensando en matar a nuestros hijos. Pero bueno, siempre hay gente que lo utiliza para el mal y por ello los padres pues también tienen que estar un poquito pendientes, enseñar lo que sí pueden o no pueden hacer. Ya no eso, sino decir, mira, lo podéis utilizar así, esto es lo bueno y esto es lo malo, y bueno, ya los niños pues digamos que se darán cuenta de lo que hacen, pero siempre con la tutela, por supuesto, de los padres. Pero bueno, es un tema muy interesante y que incluso se puede tratar en otro programa, e incluso también con gente que sepa más del tema que yo, porque yo no tengo niños y tampoco tengo mucha experiencia del tema, pero sí que es una cosa muy interesante lo de proteger y enseñar a los críos a usar internet. Bueno, otra cosilla que os voy a contar sobre el internet, y es que estamos súper enganchados a internet, y es el tema de las descargas. Hace poquito, en los comentarios en iTunes de Hablando Sin Parar, me dejaron un comentario brutal, o sea, brutal y además súper negativo, diciendo como que, guau, qué programa más malo, me bajé un programa y a los 2 segundos lo quité, porque algo así como que yo estaba alentando a que la gente descargara gratis todo, o sea, la piratería. Estaba yo como con un parche en el ojo y un loro en el hombro, pues ahí la pata de palo, instigando a que la gente pues robar por internet. Bueno, vamos a ver, ni bajar cosas es robar, ni yo estoy diciendo nada. Obviamente hay cosas que se pueden descargar, que todos lo sabemos, que además es una buena manera de que incluso los artistas y la gente, como las empresas y canales de televisión, se autopromocionen de manera gratuita, no lo olvidemos. Y que, obviamente, pues yo he comprado un montón de cosas, como seguro que vosotros, tanto música como películas como tal, y en mi vida yo creo que he instigado a nadie para que se bajara todo. Porque yo creo que todo el mundo somos un poquito mayorcitos y deberíamos tener, si no, un poquito de conocimiento para distinguir, pues bueno, lo que nos gusta comprar y lo que realmente pues vemos que para nosotros no se merece. Todo esto empezó con las historias del Napster. Seguro que con lo que habíamos comentado de cómo empezamos con esto de internet, pues todos recordamos Napster, que era el servicio este con el cual pues bajábamos una canción. Porque en aquella época pues realmente podíamos bajar poquito por las velocidades que había. Yo recuerdo que cuando había 3K de bajada, pues yo estaba aquí dando botes porque era una barbaridad, ¿no? Era curioso. Pues Napster, que empezó a revolucionar todo esto de las descargas por internet, sobre todo musicales, pues fue avanzando, se cerró, se abrieron otros servicios, Emule fue como una explosión, luego llegaron los torrent, luego llegaron otros sistemas. Actualmente yo creo que está conviviendo el tema de los torrent con las descargas directas de Megaupload, RapidShare. Seguro que conocéis, y si no, pues JDownloader también podéis investigar lo que es un programita pues simplemente para gestionar todas estas descargas directas. Y bueno, pues también es una forma en la que ha revolucionado un poquito internet y que incluso ha trascendido a él, pues no golpeando, sino que dando una pequeña bofetada a las industrias vetustas y caducas de la música, del cine, de tal, que se creían que nos podían seguir engañando con precios abusivos y calidades bastante bajas, y han tenido, pues, que aunque lo han hecho poco a poco, pues sí hay que cambiar su modelo de negocio hacia otras maneras de distribución, hacia ofrecer un poquito más al usuario, como por ejemplo el que te compras un disco y al menos que te den algo más, ya que hay 10 canciones que de las 10 canciones son dos buenas y las demás no. Bueno, no sé, ya sabéis un poquito a lo que me voy refiriendo, ¿no? Pero bueno, en ningún caso, obviamente, yo estoy diciendo que hay que bajarlo todo, pero sí que, por ejemplo, hay cosas que, como por ejemplo las series de televisión, de las que seguro que muchos somos aficionados, que pues de otra manera no las podríamos seguir. Por ejemplo, las series americanas que, o las inglesas, que muy poquitas llegan en condiciones a España. También es muy importante ahora lo que es el tema de la versión original subtitulada. Hay una gran corriente de versiones originales de las series de televisión que casi casi al momento ya las tenemos subtituladas con páginas como por ejemplo subtítulos.es, y que, bueno, pues es una nueva manera de acercarnos a contenido y a información, pues que de otra manera no nos servirían. Bueno, ¿esto por qué no va a estar bien? Si además, como digo, es una manera de promocionar estos contenidos por medio de las cadenas. Servicios como Spotify, servicios como Rockola.fm, bueno, pues son otras maneras de disfrutar también de la música, la música en la nube, que si quieres la compras, y si no, pues bueno, tienes derecho a escucharla. Es curioso cómo Internet, pues no solo ha cambiado la manera de, pues, nuestros hábitos de compra, porque al fin y al cabo, yo creo que aunque todos hayamos comprado discos en mayor o menor número, pero todo el mundo nos hemos pasado casetes, nos hemos grabado cosas, que esto no viene de ahora, siempre ha venido de antes, ¿no? Pero que Internet sí que ha hecho como reaccionar a todas estas empresas grandes que estaban tan aposentadas en sus sillones de oro, que poco a poco pues han tenido que bajar la vista hacia la tierra, porque estaban en una nube, y darse cuenta que tenían que hacer algo para seguir ofreciendo cosas, ¿no? Pero bueno, es una historia complicada el tema de la piratería. Con lo cual, para no meternos en follones, porque además pues, tampoco tenía preparado hablar de ello, pues ya hablaremos en otro momento. Bueno, en cualquier caso, espero que os lo estéis y hayáis pasado bien durante la retransmisión en vivo de este primer episodio de la segunda temporada de Hablando Sin Parar, este podcast en el que hablamos un poquito de todo y de nada, y que pues esta retransmisión os haya más o menos entretenido. Como digo, os vais a encontrar el episodio editado, bien grabado, con buen sonido, por supuesto, en iTunes, en hablandosinparar.wordpress.com, incluso creo que también en ebooks.com, y pues en descarga directa ya lo pondremos todo en el blog. Con lo cual, pues bueno, espero que Abel 10, Carlos JG, CJ Navas, Dodoir, Filostro, Franchola, Fran Libre, Irenia, J. Cardíaz, Sanepoc, Sebas, Templier, Decos, Dos, Tigaurre, Zokidu, y por supuesto todos los usuarios de Facebook como Aurora, César, Albert, Pizzicato, Juan, Bea y Ricardo, que habéis hecho comentarios, Egoitz y Javier, que se me olvidaban, a este programa sobre lo que es Internet y nuestra pequeña adicción a la cacharrería y a todo esto tecnológico que nos envuelve, pues bueno, desde aquí os mando un saludo, espero que os lo hayáis pasado bien, y que por supuesto, como decimos, nos encontraréis en Facebook, en Hablando Sin Parar, a mí también me encontraréis por ahí, tenéis todo en el blog, y en Twitter, twitter.com/cortador. Vamos a acabar con esta calorina porque necesito ya ponerme el ventilador para no morirme. Así que os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Espero que esto lo repitamos la próxima semana con más gente, con más amigos. Y nada, lo dicho, un fuerte abrazo y nos vemos un poquito por el chat. ¡Hasta luego!